No sé dónde estás, ni qué estarás haciendo ahora, pero hoy te sugiero que hagas un camino, tu camino, que lo pises bien, que lo pises fuerte, que seas fiel a tus convicciones y a tus principios, a tus pensamientos nobles y a tu filosofía de vida, sea la cual sea, tienes que ser fiel a ella, ¿no? Sal a la calle en disposición de encontrar a personas que combinen con tu mente. Elige corazones que sean sanos. Tampoco hace falta que sean inmaculados, porque todos tenemos alguna grieta dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras emociones. Y es bueno tenerlas porque te van ayudando a evolucionar, te van ayudando a crecer y a mejorar. Busca corazones que sean sanos, por ejemplo, de bondad, de generosidad, de compromiso. Te sugiero que vayas por el mundo perdonando y no te atores ni te quedes apalancado en los pensamientos negativos, en el lodo. Como dice un amigo mío, no rumies demasiado lo que no te interesa mentalmente. Sal rápido de esos pensamientos negativos. Aprovecha tu tiempo porque es la única cosa que es tuya. Y pase lo que pase, lo vas a necesitar. Ten paciencia con los demás, pero sobre todo, mírate al espejo y ten paciencia contigo. Cuídate, sueña, sueña mucho, todo lo que puedas, todo lo alto, todo lo lejos, porque nadie te va a poder quitar tus sueños por mucho que lo intenten, y tú a ti mismo te mereces regalarte los mejores. Sal a la calle y ríe. Y hoy te sugiero que sonrías a esas personas que te vas encontrando sin que haya ningún motivo concreto. Que te acerques a las personas con las que te cruzas con cierta frecuencia y que les pidas un abrazo. Y puestos a dar un abrazo, que lo des por el lado izquierdo, que es donde me contaron que se juntan los corazones. Y si aguantas 6 segundos de ese abrazo, sube la oxitocina. Y la oxitocina, que sepas que tiene que ver mucho con la felicidad del resto de tu día. Hemos venido hoy por la mañana, estamos en Madrid, hace calorcito. Yo no sé dónde estás tú, que lo estás oyendo a esta hora, ni si es de día o si es de noche, si estás en Argentina, en Chile, en Perú. Hablamos la bendita lengua del castellano, del español. Nos entendemos, compartimos valores. Y de eso vamos a charlar hoy, ¿no? Ya sabes que el compromiso arranca en 55 minutos de tiempo en este canal positivo para compartir una conversación con alguien especial, con alguno de mis amigos o mis amigas, gente mágica, que sin saber a qué vienen, se sientan en una silla de esta cuevita y se enfrentan a una conversación que acaba terminando en lo que Dios quiera o en lo que nos inspiren los ángeles, porque tampoco lo tenemos demasiado claro de antemano, ¿no? Ha pasado gente divertida, gente relevante, gente curiosa, todos ellos con una generosidad infinita de inspirarte, de ayudarte a ti que estás al otro lado a ver cosas de la vida desde otro ángulo. Y hoy es un día bonito, es un día especial porque pasa una de las personas que a mí me han hecho saltar de alegría en varios momentos de mi vida sin conocernos. Y no te creas tú que todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Hay gente que tiene un don, que tiene un instante, que tiene magia y que te hace vibrar, te hace saltar, te hace, desde la normalidad más absoluta, te hace sentir esos instantes de vida contundentes, ¿no? Después nos conocimos y todavía fue mejor que lo que yo veía por la tele. Hoy en este canal positivo nos acompaña una leyenda del fútbol a nivel mundial, don Vicente del Bosque. Buenos días aquí en Madrid. Buenos días, Juanjo. Lo hemos ganado prácticamente todo en el mundo del fútbol, ¿no? También hemos perdido. ¿Sí? Sí, sí. ¿Veis? Esta es la magia que tiene Vicente. Vamos a hablar 55 minutos por delante, pero yo tengo el hábito de abrir una cervecita antes de la conversación, o una botella de agua quizá, una copita de vino o algo, aunque sea por la mañana es un poco más duro. ¿Te parece que empecemos con una cancioncilla y nos acomodamos, cogemos posición y charlamos un rato? Hoy Vicente del Bosque, en Canal Positivo, creedme que es un verdadero orgullo. make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek. Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots, running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots, a couple of tots, running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. Y es que hay gente que te hace sentir un poquito más joven, sentir un poquito más contento, estar un poco más feliz. Y bueno, me imagino que cada uno cuenta la feria como le va, ¿no? Pero en España, Vicente, te queremos muchísimo porque te asociamos a la felicidad. Sí, sin ninguna duda. Estoy muy agradecido a la gente. Me preguntabas antes que hemos ganado muchas cosas y yo te decía así con un tono más moderado, pues también hemos perdido. Lo que es cierto es que si no hubiéramos ganado, no estaría aquí ahora contigo, casi seguro. Bueno, es una... Casi seguro. Fíjate que... Con los mismos gestos, con las mismas actitudes, sin la victoria no, seguramente no estaría aquí, pero bueno. Bueno, tampoco vamos a ponernos en el lado oscuro no, de qué pudo pasar si no hubiera pasado, porque de ahí me sale otra duda. No, lo que te quiero hacer ver, que la victoria tiene mucho que ver el que... Ese afecto de la gente. Sin duda. Sin la victoria no hubiera sido igual. Sin duda. Lo que pasa es que en tu caso hay varios factores alrededor de la victoria, ¿no? El primero, a mi juicio, y importante, es que no la has conseguido de manera excepcional. Yo creo que eres... No, además ni lo pretendía. Fíjate tú que cuando me retiré como futbolista quería ser un entrenador formativo. Y de hecho... Estuve 17 años dedicado a la cantera del Real Madrid y en lo que ha sido mi etapa, no digo más enriquecedora, pero sí muy feliz de intentar captar jugadores, intentar formarlos, educarlos y prepararlos para y promocionarlos para el primer equipo. Y ha sido la época posiblemente más feliz de, o una de las más felices de mi vida, ¿verdad? Y no ganaba dinero ni era nada, no tenía otro fin que hacer lo que habían hecho conmigo cuando llegué aquí a Madrid con 16 años de Salamanca, ¿verdad? Que venía absolutamente virgen, absolutamente con muy poco bagaje de la vida, nada más el instituto, la escuela, en fin. Y aquí hicieron conmigo lo que yo luego he pretendido hacer, educar a los chavales, porque la mayoría de ellos, aunque nuestro objetivo era que fueran jugadores del primer equipo, ese objetivo era muy difícil y la mayoría de ellos no iban a ser jugadores, desgraciadamente, y hay que prepararles, y yo creo que también formaba parte de lo que teníamos que hacer, es educarlos para la vida. Quizá ahí esté el secreto de los éxitos posteriores, ¿no? Bueno, pues ya te digo, no pretendía, además era impensable que yo fuera entrenador del primer equipo, pero bueno, unas circunstancias que concurren en casi todos los clubs, como vemos muy a menudo, pues subí dos veces de manera temporal hasta el noviembre del 99, que de una forma definitiva termine esa campaña de la mano de Lorenzo Sanz, que era el presidente del Real Madrid, y de Juan Onieva, su vicepresidente, que me dieron la confianza para estar todo el año ese. ¿Tú crees, Vicente, que está predeterminado lo que nos va a pasar? Bueno, yo creo que sí, más o menos, pero también es cierto que nos preparamos también para cambiar las situaciones, para todos, claro, no nos podemos entregar a lo que nos depare la vida. Yo creo que debemos de luchar porque, y yo, la verdad que cuando hablo de luchar parece que es una cosa que he hecho con mucho esfuerzo, y he tenido la suerte y he sido un privilegiado, pues desde los 16 años que vine aquí a Madrid y los años que estuve en Salamanca jugando al fútbol, me ha sido un privilegiado de dedicarme a lo que era mi juego de niño, y no me ha supuesto ningún esfuerzo. No ha sido un sacrificio grande el no salir por las noches, el no comer no sé qué, bueno, pues es que lo he hecho todo con mucha naturalidad. Antes empleabas una palabra, me parece que era normalidad. Sí. Pues he intentado hacer eso con normalidad, pero también hasta en la victoria y en la derrota. No es estar muy eufórico en las victorias, muy triste en la derrota, muy dramático. Y eso es un equilibrio emocional que todas las personas debemos de acercarnos a eso. No digo que lo haya conseguido, pero sí es cierto que cuando metió el gol Iniesta en el minuto 116, me parece, no se puede ver en lo que vamos a estar tú y yo conversando, pero hizo un gesto excesivo, a lo mejor hizo partir los puños como diciendo estamos cerca, pero no fui muy emotivo, fue muy exagerado en la celebración. Ese día cambian muchas cosas, ¿no? Bueno, pues no lo sé, yo creo que ya tenía marcado, digamos, el rumbo. Había sido ya entrenador del primer equipo durante 4 años, que había pasado, como cuando llegué aquí, de botones, digamos, o de meritorio, hasta director del banco. Pero ya sabía que tenías ya la salida, y la salida luego sí es verdad que fue muy afortunada, el poder ir a la selección nacional, además en una etapa muy buena, porque cogimos además una herencia muy buena de Luis Aragonés, cogimos una herencia de un estilo de juego reconocido, tuvimos buenas relaciones personales, en fin, todo lo que se da en un equipo para que llegáramos en el mejor momento. Pero fíjate que en la vida muchas veces hace falta perspectiva para analizar las cosas más allá de las emociones del instante. Y lo cierto es que con esa perspectiva, hoy en día, y no quisiera hablar demasiado de fútbol, pero hoy en día decimos que ser campeón del mundo, un Leo Messi, que probablemente sea de los mejores jugadores de la historia, es lo que le falta. Y lo decimos, es que ganar Eurocopas o ganar Champions o ganar... Y al fin y al cabo tú eres de esas personas. Yo no sé si habrá algún entrenador a nivel mundial que ha ganado lo mismo que tú. No, es posible que no, pero yo cuando me ruborizo un poco cuando hablan de lo que hemos ganado. Sí me gusta decir que hemos jugado 2 mundiales, que hemos jugado 2 Eurocopas, que hemos jugado 2 Copas Confederaciones, eso con la selección. Con el Madrid hemos jugado 4 ligas, hemos jugado 4 Champions, y ya no te digo lo que hemos ganado, porque es verdad que hemos tenido mucha suerte en nuestra actividad, pero sí que hemos jugado, y en muy poco tiempo, además un entrenador muy, muy breve en lo profesional, y que me ha dado tiempo pues a jugar lo más importante que se puede jugar en el mundo del fútbol, ¿no? A mí me fascina, ¿no?, que te cabalgues con esa humildad. Me fascina, y yo creo que es parte del éxito que cosechas, ¿no? Ya no digo del cariño, porque el cariño, evidentemente, como tú bien dices, muchas veces tiene que ver con el éxito, aunque también con cómo se gestiona, bueno, el éxito, ¿no? Juanjo, yo creo que nadie, no somos perfectos, estamos todos llenos de imperfecciones. Somos buenos, somos malos, pero ahí siempre hay una opinión de decir que qué majo es Juanjo, es un tío fenómeno y tal. Bueno, pues no, eso no es una impostura, tú lo vas haciendo con toda normalidad, ¿verdad? Pero mejor es que piensen eso, a no ser que piensen, este es un tío poco recomendable. Sí. Me acuerdo un día que, no sé el nombre de la cafetería, pero es en la zona de la Plaza Castilla, que iba con mi amigo medio hermano Leo. Lo conociste después a Leo, y me dice, mira, en esta cafetería iba yo habitualmente a desayunar, y aquí desayunaba por las mañanas, todas las mañanas, Vicente. Y efectivamente fuimos un día a tomar un café y estabas en una mesa sentado, yo creo que era con Grande, ¿no? Sí, sí. Es fascinante la normalidad, de verdad. Sí, éramos entrenadores entonces del primer equipo, pero antiguamente pues entrenadores de la cantera, y teníamos la rutina de por las mañanas, una rutina que es muy agradable, que es tomarte un café y leer el periódico del día. Y eso es lo que hacíamos. Había veces que nos interrumpía la gente porque nos venía a saludar, nos jorobaban un poco porque era el rato, uno de los ratos buenos del día. Pero sí es cierto que desayunábamos todos los días muy cerquita de lo que era lo que son ahora las Cuatro Torres y lo que era la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Después de, y ya no lo menciono más, pero después de todos los éxitos, ¿tu vida cambia mucho, Vicente? No, prácticamente nada. Hablo en cuanto a la vida personal, pues nada. Como sabes, tengo tres hijos, tengo un chaval con discapacidad, tengo mi mujer, en fin, eso es la vida. No me ha cambiado para nada. Lo único que me ha cambiado, pues, de cara a la gente, que sí es verdad que el eco que tiene estar en la selección española y en el Real Madrid, pues es muy grande. Pero bueno, imagino que todo va minorándose. Y todo va vuelve a su cauce. Contaría una anécdota de una cena en Mallorca con un muchacho que nos ayudó a aparcar un coche para llegar a tiempo, pero se hace largo, pero el resumen de la misma era que Vicente después le mandaba un mensaje desde el móvil, desde el hotel, para darle las gracias porque facilitó aquello, ¿no? Y esos detalles, Vicente, son los que hacen grande a la gente, sin duda. Te advierto una cosa, no soy muy detallista, ¿eh? ¿No? No. Pues no, no diría, no, es que cada vez no que creas, te digo algo parece no que creas, no lo eres. No, de verdad que no. No soy muy detallista ni con mi propia familia, en fin. Hoy es el día de la madre, hoy es el día de no sé qué, en fin. Si es cierto que no te he visto que hayas traído jamón, ni queso, ni... Alguien de Salamanca, yo pensaba, digo, viene Vicente, traerá un jamón de estos ricos, ¿no? Lo hizo Enrique Tomás en otro podcast viniendo de Barcelona, digo, pues Vicente que le coge más cerca. Hombre, además es un producto fantástico. No conozco a nadie que no le guste el jamón. Te escuché una vez en una, yo no sé si fue una rueda de prensa, una entrevista, decir lo que sucede conviene. Sí, me lo dijo la mujer de un amigo mío que falleció tristemente, un jugador del Real Madrid, Pedro de Felipe, que era cubana, es cubana, y me dijo, Vicente, todo lo que sucede conviene. Y eso fue a raíz de cuando salí del club del Real Madrid. Y lo he utilizado en muchas ocasiones porque es verdad que muchas veces parece que es un hecho muy malo lo que te ha sucedido, pero luego al cabo del tiempo dices, hombre, si no hubiera sido así, pues no lo habíamos conseguido. Así que por eso hay muchas cosas que están algo... Hay que esperar. Pero esperar es complicado, porque también nos tenemos que poner nerviosos cuando hay mucho en juego. También tenemos que saber gestionar las noticias que no son las que esperamos. ¿Pero tú crees que no soy nervioso? Yo es que te veo... Vamos a ver, yo quiero pensar que tienes que ser nervioso, muy porque nervioso. Si no, yo directamente me da mal, pero... A mí en el banquillo me tiritaban muchas veces las piernas. ¿No se notaba? Sí, sí, puf. Y muchas veces me entraba un calor, una reacción física cuando había un hecho malo o negativo para nosotros que era incontrolable. Así que no te creas, soy bastante nervioso. Sí, también. Lo que pasa es que intento, yo creo que debemos de mantener la calma. No comprendo un entrenador alterado, no puedo verlo en la banda corriendo como si fuera, no, incapaz de comprenderlo, porque uno que tiene que tomar decisiones precisas, justas, rápidas, buenas, no puede estar alterado. No puede estar preocupado si el árbitro ha pitado un saque de banda. ¿Qué importancia tiene un saque de banda si no pasa nada? Si hay tantos saques de banda en un partido que uno de más, no pasa nada. ¿Cuál es el momento más intenso de tu vida en general? No me quedo con un momento intenso concreto. Me quedo con un recorrido. Primero porque estuve 36 años en un club y que... Yo sé que a lo mejor el que está en una empresa muchos años ahora parece que es negativo. Sin embargo, yo lo considero con mucho orgullo y eso es, no debe de ser una cosa del pasado. Decir, no, nuestros padres eran así, pero ahora ya nos ha perdido esa puntualidad, ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de fidelidad hacia un club, hacia una empresa. Se ha perdido, eso ya no existe, no es verdad. Y yo me considero que soy un empleado agradecido y estar 36 años ha sido para mí un tremendo orgullo. Quedó atrás la época en la que se veía un partido de fútbol a la semana, en la que había que esperar al periódico para enterarse de las crónicas, en las que las radios eran por la noche y si dormías no lo escuchabas. Y estamos, ganaste un mundial en una época ya en color, donde las redes sociales, internet, etcétera, cambian el mundo por completo, ¿no? Y el fútbol sigue siendo 11 contra 11 y un balón, pero parece que ha cambiado todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, el fútbol, lo que es la esencia, lo que es la naturaleza del fútbol, no ha cambiado mucho, ¿eh? Yo cuando, si voy a unos niños a hablarle del deporte, si, de hablarle de un vestuario, hablarle lo que es el fútbol profesional, pues yo creo que no ha cambiado mucho, porque no dejan de ser relaciones personales de veintitantos tíos que quieren el mismo fin, que quieren jugar todos, que tienen la misma, pero que les debe de unir un camino único, que es intentar ganar, ¿verdad? Pero claro, luego tiene la singularidad de que solo juegan 11, que 13 se quedan sin jugar, y eso es un problema y es una preocupación siempre del entrenador. Pero en eso el fútbol no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, como ha cambiado, o van cambiando el mundo empresarial, claro que no va, cómo no va a cambiar, pero va cambiando en cuanto a yo creo que hay una mayor calidad, hay una mejor condición física, hay menos entrenamientos pero más partidos, pero eso le da prácticamente suple a los entrenamientos de antes. Y yo creo que hay una mejor preparación en casi todos los sentidos, y si me apuras, en el mundo del fútbol, que es el que más conozco, una mayor preparación cultural. Creo que antes parecía que el fútbol era de chicos que no muchos estudios, y ahora yo creo que cada día la gente está más... ¿Quién sabe de fútbol? ¿Cómo? ¿Quién sabe de fútbol? Bueno, hay mucha gente, lo que pasa que es muy las opiniones son muy diversas, casi todas valen, casi todas. Siempre te encontrarás alguien que te diga, cuando tú tienes, si somos los dos entrenadores de un equipo y discrepamos permanentemente, porque es bueno que discrepemos de lo que queremos hacer, pero que luego cuando llegue al momento de decidir una cosa, los dos vayamos de la mano y no. Y decía un político, decía, cuando dos están siempre, son de la misma opinión, no vale ninguno de los dos. Y qué verdad tiene. Pero cuando hay muchos, ahora los equipos, hay un grupo de técnicos muy, muy grande, muy amplio, demasiado amplio a veces. Hay el entrenador de porteros, el entrenador no sé qué, el ayudante del entrenador, el ayudante del ayudante, en fin, hay 15 tíos. Y entonces cuando, si tú pides opinión a todos, siempre habrá alguno que te diga, ya te decía yo, claro, joder, ya te decía yo. Claro que de algunos siempre cuando acierta, pero nunca cuando no acierta. Decían que le levantan el rabo, le ven aquello y dicen que es toro. Claro. ¿No? Exacto, sí, cuando ya se ha producido el hecho. Claro, claro. Esto era de Salamanca también, sí, ¿no? Sí. Oye, lo que sí que es cierto es que hay más horas que nunca hablando de fútbol, y yo ya no sé si es deporte o es negocio, ¿no? Pues hay las dos cosas. Las camisetas. Hay las dos cosas. ¿Se ficha un jugador porque vende muchas camisetas? Yo creo que no, se ficha por bueno o por malo, pero no, es que una cosa trae la otra. Pero sí es cierto que posiblemente fuera un poco más familiar antes, no quiero decir que no lo sea ahora, pero antes seguramente era más familiar, y ahora pues se han convertido prácticamente algunos jugadores casi en una empresa muy grande, muy poderosa, casi incontrolable. Yo me pierdo. En ese mundo digital, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es la persona del mundo que más seguidores tiene, más que cualquier medio de comunicación global. Sí, sí, es tremendo. Sí, sí. Y nadie le preparó para esto, ¿no? No, no, y además que... Pero yo creo que es el conocimiento. Cuando tienes un niño de meses, 20 meses, 2 años, y ya va con el dedo a tocar para poner los dibujos y para pasar, y saben lo que tienen que hacer, pues también las personas mayores nos vamos adaptando y vamos progresando y vamos a... Pero fíjate que desde la otra perspectiva, un chico de estos que tú entrenabas en tu primera fase del Real Madrid, o hoy en día le estará pasando a miles de niños que puedan escuchar esto, se preparan para ser buenos deportistas. Si me apuras, se preparan para tener unos valores, luego hablaremos de ello, de tolerancia a la frustración, de en un momento determinado saber ganar y saber perder, etc. Pero es que las celebridades que se generan hoy en el entorno del fútbol, con esas cantidades astronómicas, económicas, de muchos futbolistas, algunos desorbitados, y ese poder, entre comillas, de comunicación, nadie les prepara para esto. Bueno, pero lo que pasa es que hay una parte, yo entiendo, buena de eso, de un chaval que ha tenido unos principios difíciles, que llega y se convierte en un hombre muy importante. y que alrededor suyo también hay mucha gente que a veces ayudan y otros son, es un submundo el que tienen a su alrededor, que es peligroso. Pero yo creo que, y yo de lo que conozco, de los jugadores que he tenido, que han sido muy buenos, y he tenido mucha suerte con ellos. Yo creo que son gente que madura antes, que no se han llegado a atontar por lo que les sucede y que toman y que llevan una vida bastante normalizada. ¿Cómo es la soledad de un futbolista? Porque siempre nos quedamos con los 90 minutos del campo y el éxito, pero yo hay veces que reflexionaba y digo, ¿y la cantidad de horas de aviones, de hoteles a solas, de concentraciones, de...? Yo no lo hablaría con un tono de sacrificio, ya te he dicho antes. Es que yo creo que es un privilegio el que hayamos podido ser jugadores de fútbol tantos años, el que, y luego por limitaciones de edad nos hayamos dedicado a entrenar, y que una vida alrededor del fútbol yo creo que no es nada sacrificada. Pero bueno, en fin, ya sé que hay viajes, pero para todo el mundo, hay otros que quieren viajar y no pueden, en fin, hay concentraciones cada día más livianas porque los jugadores quieren pocas concentraciones, en fin, pero que vamos, que no es en ningún momento nada sacrificado, que se hace con mucho, creo yo que se debía de hacer con mucho gusto, porque al final es tu juego favorito. Fíjate qué curioso, porque pasa de ser un juego a una profesión, de una profesión a un éxito, y de un éxito, aunque te jubiles pronto, un futbolista se jubila razonablemente pronto, bueno, en la vida laboral prontísimo, pero en muchos casos es una manera de resolverse la vida, el futuro, ¿no? Pero muy pocos son los que resuelven para ¿sí? la vida para el futuro, muy pocos, muy pocos. Y hay muchos, sabemos, que se quedan en el camino y creen que eso va a durar toda la vida, no hacen unas previsiones, en fin. Pero no digo que hay muy poca gente, en función de los jugadores que juegan al fútbol, muy poca gente en que se resuelva el futuro. Le escuchaba un día decir, creo recordar que era Jorge Valdano, que el día que te retirabas dejaban de pasar muchas cosas lindas de golpe. Bueno, yo he sido, es que te vuelvo, he sido un afortunado. Es que terminé un 30 de junio en la Ciudad Deportiva como jugador y el 1 de agosto estaba entrenando. Estaba en el mismo campo que entra, casi, bueno, al lado, en el campo de abajo, en el campo de al lado del principal, y estaba entrenando a chavales. Con lo cual me fui metiendo y no he notado ese intervalo, ¿verdad?, de a ver qué hago ahora. Porque además un jugador no se debe de preparar el día siguiente de jubilarse, sino que tiene que preparar con tiempo suficiente, con unos años antes, para prepararte qué vas a hacer. Yo tuve la suerte, además, que me gustaba el fútbol y que tuve entrenadores que eran muy buenos y me indujeron a ser entrenadores. Que esos son, si tenemos que hablar de algo importante, son los referentes que tenemos en la vida, nuestros padres, o, en fin, yo creo que son un referente imprescindible, pero luego ya son la gente que hemos tenido cerca. Yo he tenido a don Santiago Bernabéu una década, 10 años, don Santiago Bernabéu, y era un ejemplo de, ni era rico, ni tenía grandes posesiones, era un hombre, fumaba un faria, vamos, eso no se lo ves a nadie. Y luego he tenido otros que eran Luis Molomni, que ya estuve muchos años más con él, pues que para chavales ahora que nos estén oyendo, que puedan rescatar esto, es hablar para minorías, pero que también era un hombre absolutamente austero, discreto, agradable, bueno para el club, mejor casi que para su empresa, que para su familia. Es que quería más a su empresa casi que a su propia familia. ¿Quién te ha emocionado, Vicente? Bueno, pues todos estos detalles, yo creo que estos referentes que te hablo han sido gente que no, yo creo que nos prepararon para ser así. Para ser buena gente. Naturalmente. Bueno, buena gente, todos, yo creo que hay muy pocas diferencias de unos a otros, yo creo. De unos, ese que dicen, bueno, es que este es muy bueno. Ya, yo no me siento muy bueno, pero tampoco te voy a hacer aquí una demostración de decir que soy malo. Pero es verdad que he tenido mucha suerte de contar con gente alrededor que fue fantástica y verdaderos ejemplos, ejemplares. El padre Ángel le preguntaba si el ser humano es bueno. Dijo que sí. Sí, me dijo que el que no es que estaba enfermo. Claro, seguro. Conociendo al padre Ángel, y ese tiene ganado el cielo, y por su bondad, pues sabía que te iba a contestar eso. Oye, si tuviéramos que destacar en el mundo del deporte, en la competición, en el alto nivel, un valor que sí o sí hay que tener, ¿cuál sería? Pero es que es casi como la vida misma. Yo me inclino por la generosidad, porque creo que es la base de todos. Y un equipo, por ejemplo, que está tiene veintitantos chavales, que 11 juegan, si no somos generosos unos con el otro, difícilmente vamos a ser un equipo. Y eso en la vida nos pasa en cualquier orden de la vida. Muchas veces hasta la generosidad tiene un momento, no sé si digo una barbaridad, de egoísmo. Cuando tú haces una cosa buena, que haces una cosa buena y te quedas como, qué bueno, lo que he hecho, no se enteró nadie, solo tú solo, pero casi es un egoísmo para tú sentirte bien. Y ese egoísmo compartido, al final, en un deporte de competición acaba siendo esencial, ¿no? Porque te pides a ti lo mejor, ¿no? Sí, pero hay que pensar que lo mejor de todo es el que compartas con los demás todo tu conocimiento y que seas generoso, porque en la vida la generosidad es rentable siempre para cualquiera, y más en un equipo de fútbol, claro. El deporte español tiene unos años como casi nunca, ¿no? Siendo un país razonablemente pequeño, en muchas disciplinas está muy arriba, ¿no? Sí, sí. Y gana. Sí, sin ninguna duda. Yo pienso que todavía hemos dado un paso adelante en algunos asuntos del deporte. Quiero decir que este país siempre ha tenido deportistas individuales muy buenos, todos los tenemos en la cabeza. Pero es que ahora, a nivel de equipo, resulta que también somos buenos. Que hay unas chicas de baloncesto que juegan extraordinariamente bien, hay unas chicas de fútbol que juegan muy bien y que se han puesto casi en el mismo peldaño que las mejores del mundo. Que hemos jugado ya un mundial y vamos a jugar ahora otro, que a nivel de las chicas de baloncesto, de balonmano, de cualquier deporte, y somos un equipo, ya de un equipo, una no somos individualmente buenos, sino que también colectivamente, y eso es un dato a favor, y que yo creo que estamos al mismo nivel que cualquier país de nuestro entorno, que siempre los hemos mirado con un cierto, no sé, casi como diría yo, con un cierto complejo. Y cuando paseas por el mundo, ¿cómo se ve desde otros lugares, cómo se ve a España? Yo creo que mejor de la que nosotros mismos nos pensamos. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Oye, a mí me sabe mal. Nosotros tenemos muchos emigrantes, pero es que nosotros hemos sido emigrantes. Es que todo español es hace no tantos años, o por lo menos yo lo he visto, en los años 50, 60... que no tenía un familiar que se había tenido que ir fuera, y ahora los vemos con cierta resistencia a que vengan, me cago en la mar. Si tenemos posibilidad de dar trabajo a mucha gente que hace su vida aquí, pues yo creo que tenemos la obligación, ¿verdad?, de ayudar y entender al emigrante, porque nosotros lo hemos ido. Cuando uno se baja de un avión, una expedición del Real Madrid o de la selección española, yo tenía un amiguete que me dijo, es que es más relevante que ser jefe de Estado. Te está recibiendo la gente, te jalean, están pendientes. Al final, ¿se sube la cabeza a todos? Bueno, hombre, nosotros hemos ido Copa de Europa, recuerdo ya hace años, que íbamos a Suiza y nos miraban con mucho respeto, y porque éramos casi el España, como embajadores de España. Y claro que también eso te llena de responsabilidad. Ay, tenemos que avanzar. Aquí tenemos un compromiso de 55 minutos y estamos, Vicente, en el 30 y tantos, de cómo pasa el tiempo. Me gustaría que respiráramos un poco. Siempre hay una tradición, ¿no? Yo le pido al invitado que nos recomiende una canción y que nos diga por qué. Bueno, me gusta Serrat. Yo creo que es un hombre, y lo he conocido personalmente, y me cae muy bien, y tiene canciones que son atemporales. ¿Cuál ponemos? Mediterráneo, por ejemplo. ¿Te gusta Mediterráneo? Sí. Vamos a poner una versión de Mediterráneo, coge aire, respira y escúchalo, porque como Vicente es una de las cosas bonitas que tiene España. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, Pues contigo tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Como un tonado en tu arena, tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. La fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Un día para mi mal viene a buscarme la barca. Empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Ni enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Pero qué bonito lo hace. Qué bonito lo hace Joan Manuel Serrat. Que yo creo que no hay nadie en España que no se le ponga los pelos con, como escarpias con Mediterráneo, con esta canción, con todo lo que hice, independientemente de donde seas y donde hayas nacido, ¿no? Porque hay gente como Vicente que nació en Salamanca y hay gente como yo que nacimos en el Cantábrico. Y el Cantábrico no tiene una canción tan bonita como Mediterráneo, ¿no? A ti que estás al otro lado de este canal positivo, te quiero decir que a veces, solo a veces, retirarse no es rendirse, ni estar en contra es agredir. Que cambiar no es hipocresía y derrumbar no necesariamente es destruir. Que estar a solas no es apartarse y el silencio no necesariamente supone que no tengas que decirlo. Que quedarse quieto puede ser, pero tampoco normalmente es por pereza, ni la cobardía sea el motivo de sobrevivir. Quiero comentar que sumergirse no es ahogarse, ni retroceder significa que se huye, que no se desciende trastabilleando, ni el cielo se gana por sufrir, que nadie te diga que ese es el camino de conseguirlo, ¿no? Que las condenas, como los pensamientos malos, no son eternos, ni te vas a morir cuando tú quieras, ni donde tú quieras, sino donde te toque, así que disfruta el instante de ahora, ¿no? A veces, y solo a veces, hace falta lograr soltarse, izar el pensamiento, las velas, abandonarse, dejar que fluya lo que tenga que fluir, incluso que cambie el viento, cerrar los ojos, respirar profundo, enmudecer porque no sea necesario decir más nada, ¿no? Voy con Vicente del Bosque en este canal positivo. Vicente, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te digo palabras, tú me dices qué te sugieren o cómo conseguirlo o cómo gestionarlo, ¿no? ¿Te parece? Vamos, lo intentamos a ver qué pasa. Por ejemplo, incertidumbre. La vida es un permanente incertidumbre. ¿Se está a gusto en la incertidumbre? Yo creo que hay que intentar convivir, sí. No sabes lo que va a pasar nunca. Compromiso. Bueno, yo creo que es una de las palabras más bonitas, estar comprometido con algo, con tu empresa o con tu familia. Pasión. Yo creo que es el centro de todo, para que uno en la vida pueda dar todo lo mejor, hay que hacer las cosas con pasión, con emoción, sin eso no seríamos nada. Miedo. Yo soy una persona bastante miedosa, muy miedosa de casi todo. Tengo temor de no hacerlo bien. Tengo ese miedo que me acompañará siempre. ¿Emprender? No he sido muy emprendedor, no he sido muy valiente para eso. Quiero decir que, no sé si por las circunstancias personales, tampoco he sido una persona muy emprendedora. ¿Felicidad? Pues yo creo que soy bastante feliz, muy feliz. Tengo una familia estupenda y me dedico a lo que más me ha gustado, que ha sido el deporte. ¿Para ser feliz hacen falta muchas cosas? Pues no, yo creo que el cariño de los demás y tú también dar. Cuando hablo, por ejemplo, de mi hijo Álvaro, pues digo, es amor, pero lo traslado a todos. Claro que sí, es el amor más puro que hay. ¿A los niños se les enseña a ser felices de la que juegan al fútbol? Bueno, pues yo creo que no, a lo mejor te decía al principio, la mayoría no van a llegar a ser jugadores de fútbol, pero sí que a través del fútbol es una herramienta buenísima para educarse y para ser feliz. Pero se les enseña. Quiero decir, cuando vamos a un deporte base, y me consta que impulsas campus, que te preocupa mucho la infancia, la juventud, ¿no? Y tú ves que hay entrenadores, ¿no consideras que se está premiando demasiado el vencer, el ganar, la exigencia, frente a disfruta jugando al fútbol? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que debíamos de intentar educar en admitir la derrota, porque es base del juego. Nadie gana siempre. ¿Se pierde más veces que se gana? Hombre, claro. Bueno, y eso que nosotros, yo he tenido la suerte de estar en un club y en una selección que hemos ganado más veces de las que hemos perdido. Pero normalmente, vamos a ver, si hay 210 países que empiezan un mundial y solo gana uno, lo más normal es que pierdas. Lo más normal. y lo que más hay que celebrar es que ganes. Sí, pero vamos, con moderación, porque además, si tú eres el entrenador del equipo contrario y yo estoy haciendo el tonto corriendo por la banda te has vuelto loco porque hemos ganado, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de prudencia, de normalidad, con el otro que está en el otro banquillo, que es amigo tuyo, que es un entrenador como tú y que no ha podido ganar. Puede alguno decir, cuando se gana hay que celebrarlo, pues sí, pero con una cierta moderación. ¿Qué es la fe, Vicente? Pues creer, ¿no? Sí, creer en algo, claro. Tienes muchas cosas que puedes creer y otras que dudas. ¿Ayuda? En general. ¿La fe? Sí. Sí, hombre, es que si no crees, por ejemplo, los jugadores no creen en un entrenador, o tú no crees en tu familia, difícilmente, claro, es importante creer. ¿Con quién te hubiera gustado conversar que no lo hayas hecho? Pues he tenido la oportunidad de conversar con gente que la veía muy distante. He tenido la oportunidad, sí, aquí en España mismo he tenido gente muy buena y que he sentido admiración hacia ellos y he tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Quién te sorprendió? Digo, porque hacernos un poco la idea, ¿no? Bueno, pues desde Felipe González, por ejemplo, que he estado algunas veces con él y es un placer escucharle. o el mundo del toro, por ejemplo, a Santiago Martínez Vitti. Dice, pues he conocido al Vitti, que para mí era un ídolo. He conocido a Bamontes, que era un ídolo, que en aquellas noches de cuando se corría el Tour y casi lo oíamos casi con un día de retraso y podía hablar con él. Pues, no sé, Indurain o Nadal o esta gente deportista que además han sido muy buenos ejemplos. ¿Quién te ha sorprendido en la vida? Bueno, pues no sé, la sorpresa siempre, no sé, no te puedo decir, pero están al orden de la vida. Hay sorpresas positivas y sorpresas negativas, claro. De las buenas, hombre. De las buenas. Estamos metidos en gastos. Sí. Pues no sé, me ha sorprendido el mundo del que me he movido. Yo creo que es muy buena. Hay algunas cosas que actualmente se han degenerado, pero en otras hay lo que te decía antes, de esa esencia, esa naturaleza de un vestuario de la que he convivido y he aprendido muchísimo. Bueno, llegué con 18 años a Castellón, a gente ya muy veterana, pero me abrió el mundo, me abrió cómo era el mundo de un vestuario y cómo era el mundo de la vida en general. Necesariamente te lo tengo que preguntar. Futbolísticamente hablando, ¿quiénes son los mejores que tú has visto? Yo soy de una generación entre los yeyés del Real Madrid y la quinta del Buitre. Entre esa generación he convivido los años que yo jugué y me quedo con algunos cuantos de los yeyés porque eran muy buenos. Pirri, Grosso, Velázquez, que era el medio campo de ese equipo, pues para mí eran mis ídolos de entonces. Pero claro, evidentemente también luego ha habido jugadores de otro lado. Ahora tenemos este Messi, que es extraordinario, fantástico, eso no se puede ser mejor. ¿Por qué se es tan bueno? Pues porque yo creo que es como cuando nosotros jugábamos de pequeños en la calle, pues él juega como si estuviera en la calle con sus amigos y cuando ese uno es el mejor, pues le dan todos el balón. Cuando uno es el mejor, regatea a todos. Es un don que tienen de un fútbol absolutamente natural y que no se enseña y no se aprende en ningún sitio, porque se aprende en la calle, se aprende en el barrio, se aprende en la plazuela, se aprende con tus amigos y eso. Y este chico pues es un adelantado de esto, claro. En ese nivel hay nombres, ¿no? Maradona, que sí, tocó sí. estar... No, en... Cruyff también, Cruyff. Ha sido un jugador. Pelé, claro. Estamos en el presente más rabioso, no podemos echar de en falta también a Ronaldo, hay que reconocerles unos valores extraordinarios. Pero igual que de Messi, te digo, este es un chico absolutamente natural, que ha salido de la calle, este parece que ha salido de un ordenador, este es como si hubiera sido, va a medir un 85, va a ser no sé qué, va a ser un atleta, ta, ta, ta. Y es la diferencia de uno a otro, pero hay que reconocerlo también, que es un jugador fantástico. Cuando estáis viendo a chavalitos de 8, 10, 11 años con el padre en la grada, pensando que su hijo es el que va a triunfar, ¿en qué os fijáis para ver si bueno, un niño pues hasta, juega mejor o peor? Pues hasta una edad, evidentemente, es la nada más valorar sus cualidades técnicas, nada más, no hay que valorar mucho más. Ni que ver, no, si es grande, si es alto, si es bajo, si es rápido, si es lento. Y luego hay una edad que ya empieza también a entrar el componente físico, claro. Pero primero, tan obvio como saber jugar al fútbol. ¿Quién sabe jugar al fútbol? Digo porque bueno, pues para aquel, mí, no, yo lo veo por la tele y no resulta tan pues obvio. Pues aquel que tiene una mejor técnica del juego y que luego se adapta mejor y entiende el juego. Entender el juego es la parte táctica. Y el que luego tiene mejores condiciones físicas. Y el que tiene emocionalmente es capaz de estar motivado siempre y no hacer una motivación selectiva. Todo aquel que es capaz de jugar todos los días al mismo nivel. Pero principalmente, si yo tuviera que decirle a un niño qué tiene que mejorar, es la técnica, pero para cualquier juego. Para cualquier juego. Me gusta escucharte hablar del fútbol con la palabra juego, porque al claro. final es los juegos es saber o no saber. Uh-huh. Luego te preparas, pero es saber o no saber, ¿no? Uh-huh. Oye, una cosa que no entiendo yo mucho de fútbol, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que un tipo brillante, yo que sé, Messi, sea tan bueno, tan bueno, tan bueno, y sin embargo determinados partidos parece que está ausente, que como que no le fuera con él, que no hablo de Messi en concreto, sino cualquier futbolista de élite, ¿eh? Muy pocos días. Normalmente, estos grandes jugadores juegan siempre bien. Muy pocos días tienen vacíos. Muy pocos. no sé, yo creo que es de un rendimiento muy regular. Incluso hay veces que antes hablábamos de la generosidad, muchas veces les falta un poquitín de generosidad, porque hay días, partidos que están resueltos, que el entrenador le quiere dar descanso, que le quiere dosificar para que lleguen a final de temporada en las mejores condiciones, pero son tan egoístas que quieren, se han marcado dos, quieren meter tres, quieren meter cuatro, y no se dan cuenta que esa falta de generosidad con los que están en la grada, con los que están en el banquillo, que les puedes dar unos minutos y que encima es bueno para él, que el entrenador nunca los quita por malos, nunca, jamás, juegan bien siempre, y si no juegan bien, en cualquier momento pueden, de un partido de 70 minutos que no han tocado la pelota, aparecer en cualquier momento. En esos descansos en los que, viendo un partido por la tele, eres aficionado a un equipo y ves que vas perdiendo, que aquello no pita, yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? ¿Qué dice ahora el entrenador en el vestuario? ¿Qué pasa en esos vestuarios, ¿no? La NBA deja entrar y grabar. La Liga de Fútbol no deja entrar y grabar. ¿Pero qué pasa ahí? Pero a mí no me... Por ejemplo, voy a hablar de un hecho cercano. El Barcelona perdió en Liverpool hace poco con un marcador de 4-0. Pero yo estoy seguro que el entrenador, antes del partido... En el descanso, bueno, pero principalmente antes del partido le dijo: oye, no nos confiemos, esto es el Liverpool, las noches europeas son muy duras, hay que tener mucho cuidado, no nos lo creamos, y abundó en eso, más que en lo táctico, más que en prevenir si el lateral izquierdo entra mucho o si el delantero centro. Yo creo que en eso es imposible que el entrenador no le llame la atención a los jugadores. Y los propios jugadores, con buenas intenciones, seguro que entre ellos, antes de salir al campo, también pusieron las manos juntos, vamos, no nos confiamos, por favor, pero luego hay algo dentro que es muy difícil tocar. Pero en ese descanso, cuando... Pues igual. La cosa parece que se nos está yendo. Sí, sí, pues en el descanso, me imagino, iban 1-0, todavía en el descanso no era una situación dramática. Ellos en el fondo están pensando, pero ¿cómo nosotros nos vamos a meter en 45 minutos que restan o los 90 minutos al principio? ¿Cómo nos vamos a meter un gol? Seguro que metemos un gol, y un gol es casi la salvaguardia de ganar la eliminatoria. Pero no ocurrió. Y cuando ellos quisieron de verdad, cuando ya la mente ya se nublaron y fueron incapaces de levantar el partido, incapaces. En esos escenarios donde hay tanto éxito acumulado, un Barcelona, un Madrid, tantas estrellas, tanto dinero, tantos medios, tanta historia, ¿realmente se va uno jodido a casa cuando pierde? Sin ninguna duda, todos. No hay nadie que no sufra el dolor de una derrota, hombre, y además cuando sabe que ha significado tanto para tu club, yo creo que estamos, no quiero decir que siempre ganemos, pero tenemos que prepararnos para ganar, que pasó. Y cuando hablo a lo mejor de cosas buenas del fútbol, que hablo, hombre, tenemos que tener valores, ser generosos, ser majos, tal, pero también hay que ser exigentes, porque si no eres exigente, es difícil sacar el máximo rendimiento al jugador. El de las últimas es... ¿El dinero está estropeando el fútbol? No, yo creo que no. Yo creo que no. Además, están poniendo cotos a algunas cosas, a los desmanes de los directivos. Cada club ya, en función de lo que ingresa, puede gastar. Y eso es poner unos límites que yo creo que van a favorecer el fútbol. Fíjate que la NBA funciona al revés, ¿no? Al final... Las reglas de la competición garantizan que haya una rotación, de que los mejores entren en un jugador, en un equipo más humilde, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y en el fútbol parece, hombre, que estos son los 10 de siempre, ¿no? Los 8 de siempre. Lo ideal es que, no sé cómo decir la palabra a utilizar, pero que se socialice el fútbol, que no haya ya uno o dos que solo vayan a ganar la liga, que al mismo tiempo tengan otras oportunidades. Pero en el pasado ha ocurrido aquí en España, ¿eh? Yo recuerdo... 2 años seguidos de la Real Sociedad, o 2 años de la Atlético de Bilbao, otros años de la Atlético de Madrid, en fin, han variado. E incluso, si es a nivel europeo, por ejemplo, hemos tenido hegemonías del Madrid, del Barcelona, pero también el Sevilla ha ganado Europa League, el Atlético de Madrid idem, en fin, hasta el Villarreal, hasta el Deportivo de La Coruña, con muy pocos presupuestos, han sido capaces de moverse bien por Europa y competir con cualquier equipo. Ya, lo que pasa es que yo soy más del Racing que de otros, ¿no? Bueno, no sé por qué te hace gracia, pero... No, cada uno, hombre, claro, cada uno tiene que ser... No, hablando en serio, soy más del Racing que de otros, pero por la proximidad, la cercanía, todas estas cosas. Y mentalmente hablando, siempre te dicen, bueno, ¿tú de cuál eres? Pues del Racing. No, hombre, en serio. Y parece que tienes que decir que eres del Madrid o del Barcelona, claro. Porque si eres del Racing no vas a ganar nunca. Y con una condición, que ha estado a punto de desaparecer. O sea, no creas que ha sido... Porque la Unión Deportiva Salamanca, de la que soy, de donde he nacido, ha desaparecido después de 90 años de vida. Y el Racing debía de estar por ahí. En sí. Ese, y ha estado a punto también de desaparecer. Afortunadamente no ha sucedido. Pero parece que tenemos que ser de uno grande para que la cosa se tome en serio, ¿no? No, yo creo que es Madrid y Barcelona estructuran el fútbol español y eres de uno, eres de otro, del Atlético de Madrid, en fin, pero los cariños están repartidos, pero normalmente todos somos del equipo de nuestra ciudad. ¿De quién es Vicente del Bosque? Yo he sido de la Unión y he sido del Madrid y he sido de pequeño era del Atlético Bilbao, porque iban muchos vascos a estudiar a Salamanca y yo me caía simpático, eran todos jugadores españoles, aquella, en fin, y era del Atlético Bilbao, luego ya vine en Madrid, obviamente, pues del Real Madrid. Y es que hubo un tiempo en que pensé que no podía y no pude. Creí que no sabía nada y nada supe. Pensé que no tenía fuerzas y flaqueaba. Subestimé mi capacidad y no fui capaz. Pero de pronto alguien me influenció y aprendí que si creo que puedo, normalmente puedo. Que sé más de lo que ni siquiera me he imaginado nunca. Que tengo las fuerzas que decido tener cuando me levanto por la mañana. Que no hay carga que mis hombros no puedan soportar y sobre todo... que puedo llegar con normalidad, con serenidad, con naturalidad, donde yo me proponga. Hoy me propuse conversar con Vicente del Bosque, un hombre naturalmente humilde, que es algo que sorprende cuando se toca el éxito con tanta fuerza y durante tanto tiempo, pero que eres una... lección para muchos, y yo me atrevo a decir que más que para los niños, para los papás de los niños, porque normalizar la vida y abrazar la incertidumbre desde el éxito que has tenido, Vicente, créeme que está en manos de muy poquita gente, así que gracias en nombre de tantos. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Yo creo que los padres, y esto es lo último que te digo, y los abuelos, que también ahora participan de la formación de los más pequeños, deben de hacer una vigilancia silenciosa, que es la mejor. Don Vicente del Bosque en este canal positivo. Hemos superado por 3 minutos nuestro compromiso de 55, porque estas son de estas conversaciones que no quieres que se acaben nunca. A ti que has estado al otro lado y has llegado a este punto, te quiero agradecer que nos hayas regalado lo más valioso que tienes en tu vida, que es tu tiempo. Yo nunca pensé que alguien iba a ponerse unos auriculares, iba a ser capaz de escucharnos y regalarnos 58 minutos de su vida. Bueno, que esto se acaba, que llega el momento de continuar tú con lo que estabas haciendo, donde estuvieras. Nosotros aquí en la cuevita acabarnos el botellín de agua, hoy fuimos de agua. Y trasladarte como siempre que te sigo esperando, ¿vale? Que estamos a un clic, que cuando consideres que es oportuno, pues le vuelves a dar y nos escuchas conversaciones con... otra vez la de Vicente o con otros amigos, que lo puedes compartir. Y que pase lo que pase en tu día, en tu vida, hasta que nos volvamos a encontrar, solamente te pido, por favor, que seas muy feliz. Cuídate mucho.